Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Conectamos ahora en Tarrasa con nuestro compañero Albert Navarro, que nos pide paso. Albert, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, un placer estar con vosotros de nuevo aquí en Territory Mac para contaros la solución a un problema que parece ser que está generalizado entre todos los usuarios de Apple que tienen un iPhone y la última versión 8.1.2 del iOS y que además comparten las llamadas telefónicas con un iPad con la misma versión de sistema operativo y con el iMac con Yosemite, utilizando una red común Wi-Fi. Parece ser que los teléfonos que se encuentran en esta situación no reciben llamadas y no pueden hacer llamadas. Cuando uno llama desde un iPhone con iOS 8.1.2 y que a su vez está conectado a una red Wi-Fi donde hay un iPad o donde hay un iMac, con el mismo usuario, contraseña para iCloud, nos podemos encontrar que no podemos realizar llamadas. Las llamadas se cortan, aparecen como error en llamadas, y cuando nos llaman a nosotros, no recibimos la llamada y el que nos intenta llamar recibe el mensaje como si estuviéramos apagados o fuera de cobertura en este momento. Identificado el problema, ¿cuál es la solución? Es muy sencillo. Nosotros hemos estado hoy en el Genius de Apple y nos han contado cómo solucionar este problema. Si tenéis el equipo delante, seguid estos pasos y se acabará esa dificultad de poder hacer llamadas y de recibir llamadas. Es muy fácil, tan solo tenéis que ir a Ajustes, dentro de Ajustes tenéis que buscar General, dentro de General, Handoff y Aplicaciones Sugeridas, y cuando estéis dentro de este apartado, Handoff y Aplicaciones Sugeridas, debéis desactivar Handoff, Mis Aplicaciones y App Store. Esto lo deberéis hacer en el iPad y también en el iPhone. Una vez habéis desactivado estas pestañas, dentro de Ajustes, deberéis ir a buscar FaceTime y dentro de FaceTime os encontraréis, si vuestro teléfono utiliza la misma red Wi-Fi que el iPad y que vuestro iMac, una opción que se llama Llamadas Telef. Del iPhone. Esa opción dentro de FaceTime debería estar desactivada para no tener problemas de recepción y de emisión de llamadas. En FaceTime, la primera opción, FaceTime, sí que debe estar marcada, pero la segunda, llamadas Telef del iPhone, debería estar desactivada tanto en el iPhone como en el iPad. Y para acabar de solucionar el problema por completo, si vuestro iMac tiene Yosemite, si vuestro equipo de Apple tiene Yosemite, tenéis que ir a FaceTime. Abrís FaceTime, vais junto a la manzana donde pone FaceTime, pulsáis ahí, os vais a Preferencias y dentro de Preferencias, en el tercer apartado encontraréis también el mismo botón que pone llamadas Telef del iPhone que ha de estar desactivado. Y con estos sencillos pasos volveréis a tener sin problemas la posibilidad de hacer y recibir llamadas dentro de vuestro despacho o vuestro domicilio en donde compartáis la misma red Wi-Fi entre diferentes dispositivos con sistema operativo Yosemite o el iOS 8.1.2. Podréis hacer llamadas sin ninguna dificultad y esperemos que Apple lance una nueva versión del sistema operativo, esta vez sí revisada, esta vez sí probada y testeada, para que los usuarios no tengamos que padecer el inconveniente de tener que ir, como ha sido mi caso, a un Genius para que nos contara en tan solo 5 minutos cómo solucionar ese problema que es, como decíamos al principio, un problema de software. Y esto es todo, Jaume. Hasta próximas noticias y próximas sorpresas que nos gustaría poder contar aquí a todos los oyentes de Territory Mac. Gracias, Albert. Hasta pronto. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.